nos vamos a ir para el otro lado de la cordillera, porque seguimos como todos los días preocupados por la situación de la nación mapuche. Y para hablarnos mejor de lo que está sucediendo por allá, sabemos que hay varios presos políticos mapuches en huelga. Para ver cómo va toda esta cuestión, estamos en comunicación con Pascual Pichún, de la comunidad El Lof Mapuche Temulemu. ¿Cómo estás, Pascual? Hola, compañero. Buenos días. Muchas gracias nuevamente por la comunicación. No, por favor, gracias a vos, Pascual. Queríamos saber, bueno, si nos puedes contar un poco de cómo se han venido dando estos días de huelga, si ya se ha terminado de la huelga. En realidad hay varias informaciones que han estado pasando en estos días. Sí. Pero principalmente tiene que ver con que el gobierno de Bachelet le ha manifestado, ¿no es cierto?, a los peñis que llevaban más de 112 días en huelga de hambre, que iba a recalificar el tema de la acusación bajo la ley antiterrorista. Uh-huh. Esa era una de las demandas que tenían los peñis, ¿no es cierto? Entonces, medianamente eso se logró, y eso también logró, que los peñis bajaran la huelga, porque igual ellos obviamente querían bajarla, porque nadie puede atentar en contra de su propia vida, ¿no? Sino que claro, esta vez era un llamado, más que nada, un llamado a que se modificara esta aplicación de la ley antiterrorista, que está totalmente fuera de contexto en las demandas mapuches. La situación es que el gobierno, en este caso, como representante del Estado, por así decirlo, es solamente uno de los intervinientes en las causas. La otra parte la tiene el Poder Judicial, en este caso bajo la acusación de la Fiscalía. Y lo que ha dicho la Fiscalía es que ellos nos van a recalificar la acusación, o sea, ellos van a seguir invocando la ley antiterrorista. Entonces, ahora, estamos un poco dentro de esta pelea dentro del Estado, ¿no?, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces, todavía no se sabe bien qué va a pasar. Mañana es la nueva audiencia donde debería cambiar la calificación que debiera los casos pasar bajo la ley la ley común, ¿no?, dejando fuera la ley antiterrorista. Entonces, pero mientras tanto los peñis bajaron la huelga, y los otros presos del otros casos también, como estaban en solidaridad, entonces también bajaron la huelga. En este caso ya no hay peñis que estén en huelga de hambre, ¿no? Esa es la situación. Entonces estamos como pendientes de lo que vaya a pasar mañana. Claro. Y podemos hacer quizás, esta lectura de lo que, si bien la presidenta deja afuera la aplicación de la ley antiterrorista, le costó, por ejemplo, a Ariel Trangol 118 días, más o menos. Sí. Sí, Ariel llegó a los 121 días de huelga. Entonces, igual sigue siendo responsabilidad del en este caso de la presidenta, porque son ellos los que invocan la ley antiterrorista cuando en su campaña, en su promesa de cuando estaba en campaña, ella en reiteradas ocasiones manifestó que no iba a aplicar la ley antiterrorista en los casos de demandas territoriales de las comunidades mapuches, ¿no? Entonces después lo primero que hacen es bajo la presión, por supuesto, del empresariado, de los latifundistas, que tienen mucho poder en estas regiones, se dio la obligación, de aplicar esta ley, pero sin embargo bajo también la unión de todas las comunidades, prácticamente comunidades mapuche que nos unimos para defender justamente a estos peños que están siendo judicializados bajo la ley antiterrorista.